La visita fue variada porque estuvimos en distintas áreas. Una de las cosas que vimos fue créditos de Banco Nación, en particular de Banco Nación Leasing, que es una línea de créditos que permite adquirir equipamientos viales, vehículos utilitarios, camiones. Así que, si bien los montos que tiene hoy disponible Banco Nación Leasing no son muy altos, estamos hablando de 5 o 6 millones de pesos por municipio, pero el acceso a ese crédito es muy ágil. Las tasas hoy están por debajo de las tasas de mercado, porque de alguna forma son tasas que promovidas para justamente que tengan un valor accesible para los municipios. Así que bueno, en este aspecto quedamos ya en contacto con Banco Nación y sin duda que vamos a tramitar esta línea. ¿Qué grado de necesidad de maquinaria tiene hoy el municipio? Y es muy alto. Hoy tenemos a Servicios Públicos, que es la que requiere la mayor inversión en equipamiento, por ejemplo, en camiones recolectores. Cipolletti necesita 10 camiones de estas características. Hoy tenemos en marcha 6 o 7, según las condiciones en que día a día esta flota que tenemos muy obsoleta nos permiten poner en funcionamiento. Así que tenemos que pensar en la ampliación de estos 6 o 7 que tenemos. Digo 6 o 7 porque tenemos estos camiones en muy malas condiciones, los hemos reparado a partir de que iniciamos la gestión, pero son vehículos que se deterioran y quedan fuera de servicio permanentemente, con lo cual tenemos que pensar en una renovación completa. Y estos equipos son de mucho valor, así aproximadamente estamos hablando de más de 2,5 millones de pesos por cada uno, con lo cual estamos hablando de una inversión muy importante. La maquinaria vial, cuando ingresamos, no teníamos ninguna motoniveladora funcionando ni ninguna pala cargadora funcionando. De las 5 o 6 que tiene el municipio pudimos reparar 2. Estamos ahora en el corto plazo poniendo una tercera en marcha, y que esto nos ha permitido atender medianamente, o diría casi insuficientemente, la necesidad de mejoramiento de las calles de Ripio y de las calles rurales. Hemos hecho un trabajo importante con estas dos máquinas que tenemos hoy en marcha, que también son máquinas muy viejas, que cada tanto quedan fuera de servicio, pero a pesar de esto se ha hecho un importante trabajo en mejoramiento de las calles. Ahora, después de esta lluvia, evidentemente hay que arrancar de cero porque se destruye nuevamente y evidentemente nos está haciendo falta por lo menos tener 4 o 5 máquinas para poder atender de manera eficiente toda la ciudad, teniendo en cuenta la gran cantidad de calles rurales que tenemos. Así que también para acá nos hace falta una inversión importante en no menos de 2 máquinas motoniveladoras, una pala cargadora y herramientas menores como camioneta, camiones, para movimientos que necesita Servicios Públicos. En este aspecto también estuvimos reunidos en Buenos Aires buscando algún otro financiamiento para poder iniciar las obras de asfalto. Como sabemos, las obras de asfalto son a cargo del vecino, pero la inversión inicial es del municipio. O sea que lo que necesitamos y lo que buscamos, y estamos ahí por ver si podemos concretar, es un financiamiento inicial para poder arrancar con un plan de asfalto, y luego con el recupero que se va haciendo, por supuesto al vecino se le dan cuotas a pagar, 18, 24 cuotas, pero con ese recupero darle una continuidad a un plan de asfalto que queremos iniciar y intentar de que no se pare la obra. Cipolletti tiene una enorme carencia en asfaltos, hace muchos años que no se hace un trabajo intensivo, y queremos revertir esta situación porque obviamente la calidad de vida de los vecinos sobre asfalto es muy distinto a lo que hoy tener calle de ripio con todo lo que esto significa. ¿Qué monto gestionaron para el asfalto? Y estamos pensando en una cifra de alrededor de 50 millones de pesos, lo que estimamos nos permite iniciar un plan de asfalto, y que en la medida que con este dinero nos permite avanzar, al producirse el recupero haría de que la obra no pare. Un poquitito una estimación que hemos hecho, que mínimamente deberíamos contar con un monto inicial de un préstamo, que estamos viendo un par de líneas que en esta oportunidad también estuvimos en Capital Federal viendo la posibilidad de obtener este recurso, y bueno, y darle inicio. Ya digo que con el recupero es la vuelta de este dinero de parte de lo que el vecino paga, es la que nos que estimamos nos va a permitir arrancar y continuar sin parar un plan de asfalto, bueno, ambicioso, pero entendemos que si tenemos este recurso inicial lo vamos a poder concretar.